Los perros me rehuían. Captaban la sombra que me acompañaba. Pero seguí leyendo, adentrándome en libros ocultos y prohibidos, en manuscritos y fórmulas que ahora ansiaba conocer. Y atravesé puertas espaciales y existencias y regiones que se abren más allá del universo conocido. Recuerdo bien la noche en que tracé los 5 círculos concéntricos de fuego sobre el suelo. Y canté. Canté erguido en el círculo central aquella monstruosa letanía que invocaba al mensajero de Tartaria. Las paredes se difuminaron mientras era arrastrado por un tenebroso viento a través de abismos fantasmagóricos y grises, en los que relucían a infinidad de metros por debajo de mí los picos crueles de desconocidas montañas. Después hubo un momento de total oscuridad, y luego la luz de millones de estrellas que dibujaban extrañas constelaciones. Por fin descubrí una verdosa llanura en la lejanía y deslumbré las empinadas torres de una ciudad cuya mampostería es totalmente ajena a la tierra. Según me iba acercando, distinguí un enorme edificio hecho a base de piedras en mitad de un paraje desolado, y sentí que el miedo se apoderaba de mí, atemorizándome. Grité, debatiéndome aterrorizado, y después de un lapsus de oscuridad me encontré de nuevo en mi buhardilla, pegado en el suelo sobre los 5 círculos concéntricos. El vagabundeo de aquella noche no había sido más fantástico que los de muchas otras, pero había sentido el terror. Tuve la certeza de que me había acercado demasiado a aquellos abismos y mundos exteriores. Y desde entonces fui más cauteloso con mis conjuros. No quería perderme, separarme de mi cuerpo, del mundo, y vagar por abismos desconocidos de los que jamás podría volver. De cualquier forma, y en la situación en la que me encontraba, mi capacidad para reconocer los objetos y escenas normales iba desapareciendo poco a poco, según adquiría nuevos conocimientos, haciendo que mi visión de la realidad tornase inexacta, geométrica y distorsionada. Mi sentido del oído